Dolor sentí cuando escuché que Tri estaba en el hospital. Cuando lo vi, mi corazón no pudo resistir. Y al escuchar que estará bien, yo le dije a Tri: resiste, friend, para seguir cantando reggae. Y él lo escuchó que le pedí que no se dejara vencer. La voluntad que estaba en él por seguir y vivir. Y él lo escuchó que le pedí que no se dejara vencer. La voluntad que estaba en él por seguir y vivir. Mi hermano, él era mi friend, hermanito del alma, yo no te olvidaré. En memoria de Tri, yo voy a seguir. En memoria de él, yo cantaré, porque como mi hermano, él era mi friend, hermanito del alma, yo no te olvidaré. Se dejará vencer la voluntad que estaba en él por seguir y vivir. Y él no escuchó que le pedí que no se dejara vencer la voluntad que estaba en él por seguir y vivir. En memoria de Tri, yo voy a seguir. En memoria de él, yo cantaré, porque como mi hermano, él era mi friend, hermanito del alma, yo no te olvidaré. En memoria de Tri, yo voy a seguir. En memoria de él, yo cantaré, porque como mi hermano, él era mi friend, hermanito del alma, yo no te olvidaré. Padre nuestro que estás en el cielo, cuida de Mr. Tri, nuestro hermano del gueto. Fran Oman te lo dice. Shio! Rastafari. Bigo, Mr. Tri. Now the mercy. Yimino.